pasada. No sabía dónde ir, no sabía a dónde caminar. Y aunque ahora tampoco lo sé, puedo cantar. Hagan caso que pagarles es su deber.